quedo un cigarrillo, por favor. Buenas noches. Vale. Buenas noches. Tenemos a alguien de la marcha de parados. Estáis en Radio Cuca. ¿Nos escuchas? Hola. Hola, buenas. ¿Nos escuchas? ¿Puedes subir el volumen? Es que no se oye nada. ¿Me escuchas ahora? No, es que no oigo nada. ¿Un poco mejor ahora? Intenta subirla al máximo. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora. Ahora, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alexander Enrede. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo fue el día de hoy? Pues la verdad es que hoy creo que si el año pasado bajo el 15M es historia de Guadarrama, creo que este año se ha hecho historia por un factor muy importante. Y este año éramos pocas personas. Éramos pocos, pero suficientes para saber conducir una situación que ha sido peligrosa. Sabes que el año pasado pasamos por Guadarrama, ¿no? Sí. Bueno, pues este año tenemos que pasar por Guadarrama. El caso es que te cuento cómo ha sido la etapa de hoy. La etapa de hoy hemos hecho historia, pero te voy a decir por qué. Salimos desde el Espinar, que está a 5 kilómetros de San Rafael. En San Rafael nos esperaba la manifestación de toma del peaje, que era a las 8. Salimos a las 7. En horas hicimos los 5 kilómetros. Luego, la manifestación pues ha procedido a coger una gran pancarta junto a los de Ávila y se ha procedido a cortar la carretera que va hacia el peaje para que los compañeros pues dieran panfletos a los conductores que estaban esperando. Y bueno, ha habido una negociación con la Guardia Civil y la verdad es que cuando hemos estado 2 horas esperando a que nos dejaran pasar por el peaje, porque la Guardia Civil no se aclaraba, tan pronto decía que sí como tan pronto decía que no, y el caso es que ya empezamos a ver a los antidisturbios. Empezamos a ver pues cómo se preparaban para cargar, o sea, y el caso es que tú sabes que en el código sabes que se pueden hacer fotos a militares o a policía, cuerpos de seguridad del Estado. Tú sabes que se pueden hacer siempre y cuando no atente al honor, ¿no? Sí. Bueno, pues el caso es que la Guardia Civil, así porque les ha dado la gana, porque los fotógrafos nos tienen miedo, pues han cogido y a la compañera Tamara de Salamanca, la han requisado a cámara. Le han dicho de borrar las fotos, Tamara se ha negado, y claro, en el momento de que Tamara se ha negado, la Guardia Civil pues ha procedido a... O sea, la ha tomado como resistencia a la autoridad, y que ya ves tú que resistencia es la autoridad, y se la han llevado detenida. Luego, a mí, que también estaba haciendo fotos, me ha pedido la Guardia Civil, así porque sí, iba a hacer una foto a un compañero y resulta que salía uno de ellos detrás. Bueno, pues han estado, me piden ver la foto, y claro, la foto está oscura, por suerte, y el caso es que yo sabía que si les enseñaba las demás fotos que había hecho, en una de ellas, ahora te contaré, nos salen grabando, o sea, una cosa ilegal, totalmente fichándonos como si fuera terrorista. El caso es que si iban a ver las demás fotos, pues me habrían quitado y habría acabado detenido por negarme a borrar las fotos. Y evidentemente tirar la tarjeta, guardarla y que el otro compañero luego me la diera. Y bueno, el trato puede calificar de asqueroso. O sea, la Guardia Civil no se está grabando, fichando como si fuéramos terroristas, no hacen ningún respeto con nosotros. ¿Y sabes qué hemos hecho frente a eso nosotros? ¿Qué hicisteis, Alexandre? ¿Eh? ¿Qué hicisteis? ¿Me oyes ahora? Nos pusimos a decirles que eran mercenarios, que nosotros éramos seres humanos y que nos importaba un carajo lo que fueran ellos, fueran guardias civiles lo que fueran, que ellos eran seres humanos y se habían jurado defender cierta constitución que se creó cuando se funda ese cuerpo en el siglo XIX. En esa constitución lo primero que es servir a España, es decir, al pueblo, a la gente, y que ellos la estaban violando al cumplir órdenes de esos políticos que no nos representan. y es lo que hemos hecho. Luego, posteriormente, la compañera detenida, que por suerte 2 horas después la han soltado, aunque sin las 2 tarjetas de memoria y creo que la batería, o sea, un alarde de democracia, esas tarjetas irán al juez, o sea, se espera orden judicial en breve. El caso es que hemos cruzado Guadarrama con cierta tensión, porque no sabemos lo que nos íbamos a encontrar fuera, y al final, a la salida de Guadarrama, en vez de ir por la autopista, pues hemos tirado, nos han reorientado hacia una carretera. Así que, bueno, hemos hecho hoy unos 30 kilómetros. Una jornada muy larga y muy tensa, ¿no? Una jornada muy larga y muy tensa. Ha sido una etapa larga no por los kilómetros. Ha sido larga porque hemos estado 2 horas en el peaje, la tensión que se ha vivido, tener a Guardia Civil, sobre todo los compañeros de la comisión de negociación, que han tenido que negociar, que es que tan pronto Guardia Civil decía una cosa, decía otra, o sea, ha habido muchísima tensión. Ha habido un momento en que está a punto de cargar, o sea, ya te he comentado que a Tamara la han detenido, aunque luego lo hubiera liberado. Sí, podemos confirmar. Y luego, pues, está, o sea, la liberaron a las 2 horas, ¿no? ¿Eh? La liberaron a las 2 horas, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, le habían quitado la tarjeta de memoria y sí, de las cámaras, sí, y eso, ¿no? Sí, pero es que lo que han hecho es que Tamara en ningún momento ha vulnerado el código, la historia esa del código del honor, más que nada porque ella lo sabe, como los que hacemos fotos, sabemos perfectamente lo que hay que hacer en manifestaciones. Y es que es algo que se saque a una autoridad del Estado, un cuerpo de seguridad del Estado en posición vejatoria, ahí sí que nos pueden hacer algo. Pero es que es una manifestación, o sea, es un acto público. O sea, es un acto público, es que es inevitable que se saquen caras de esa gente. Ya, no, algunas cosas de las que comentas pasaron aquí también en el desahucio este que hubo aquí en Oviedo, que tanto la policía estuvo grabando en todo momento como hubo gente que estuvo haciendo fotos, pues que tuvieron problemas, y el compañero de Radio Crash que lo estaba grabando en vídeo también tuvo problemas, porque es inevitable que salgan. Si queremos informar y quieres hacer fotos para mostrar lo que está pasando y su comportamiento, pues es inevitable que salgan. ¿Qué te digo yo, Alexandre? Entonces hoy, después de esta jornada tensa, de haber hecho historia ahí en el Guadarrama, de la tensión vivida, ¿podemos decir que hoy que llegasteis, dónde vais a dormir hoy? ¿Estáis bien? ¿Hicisteis la asamblea del final? ¿Cómo están los ánimos? Pues hoy la verdad es que los ánimos, me he dado cuenta que teníamos nosotros, o sea, porque esto de Guadarrama lo hablamos muchísimo, o sea, lo hemos hablado desde hace 2-3 semanas. Me he dado cuenta que lo que teníamos no era miedo, sino eran nervios, nervios ante cómo actuaríamos, si sabríamos controlarnos. Sí, sí, es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil, controlarse en esas situaciones? Y hemos sabido alternar, hemos sabido controlar nuestra ira y canalizarla mediante las palabras, hacer presión, chillando, bailando, cantando, tarareando consignas para hacerles fuerza y resistencia moral. Hemos sabido hacerlo como un solo ente. La verdad es que no sé si habremos hecho historia a nivel estatal, pero sé que ha comentado que a nivel de cada uno de nosotros ha hecho historia, porque si algo hubiera fallado mal, se habría notado. Y evidentemente todo ha sido una coordinación estupenda. Gente que repartía panfletos, gente se encargaba de hablar por el megáfono, gente se encargaba de mirar las pancartas, ha sido impresionante. Y además contamos con un helicóptero, o sea, parecía una película, ¿no? Apocalipsis Now. Sí, no, es que para saber el helicóptero casi cerca de nosotros, bueno, o sea, era pues, o sea, un helicóptero, bueno, creo que somos terroristas y vamos a lanzar un petardo, cuidado, o sea, se pensaría en eso. Evidentemente somos terroristas pacíficos, en el sentido de la palabra. Y bueno, ¿cómo estamos hoy? Pues ahora mismo estamos muy tranquilos. Ahora mismo yo creo que lo peor ya ha pasado. Evidentemente nos esperamos sorpresas en Madrid de cara a llegar, dado que ahora Madrid está muy tenso, la situación está muy tensa, me he enterado que a los antidisturbios han picado 30 furgones. ¿Me lo puedes confirmar? Sí, te lo confirmo yo. Hubo un sabotaje a 30 furgonetas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, perdón, en Madrid, sí, señor. Sí. Pues ahora mismo la verdad es que es gracioso, ¿sabes? Es gracioso. Pero la situación es tensa y nosotros, pues mira, nos da igual, o sea, tenemos que ir a Madrid sí o sí. Esto, tenemos el derecho a libre circulación, somos gente pacífica y ya está, no somos terroristas ni somos delincuentes. Es más, creo que está aprobado, se sometió a votación una ley sobre que las manifestaciones pacíficas serían condenadas como violentas, ¿no? Sí, también se está trabajando en ello, se puede decir así, sí, sí, no pierden el tiempo, efectivamente, sí, algo de eso está pasando. Bueno, no, yo no te lo puedo confirmar al 100% porque son ese tipo de cosas que uno lee por alto para, sí, para no echarse más leña al fuego, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque son leyes, o sea, son rumores que uno no sabe hasta qué punto lo interesante o lo que quieren es aprobar la ley o hacer que la gente esté permanentemente en un estado de alerta y de miedo y de tensión pensando que va a suceder no sé qué van a hacer tal, entonces... Yo, por decirlo de alguna forma, intento poner un filtro, ¿no? O nunca sabes de qué fiarte ya. Sí, o sea... En fin, ahora la verdad es que hoy ha sido muy cansado, o sea... Nos ha hecho muchísimo calor, hasta... Bueno, lo único bueno es que en Guadarrama hemos recibido la visita de gente del 15M que nos ha dado agua, pero ha sido muy matador. Y bueno, hoy asamblea en el pueblo, no creo que se haga, igual una asamblea interna, porque es que, o sea, físicamente... No podéis más, ¿no? Yo ahora mismo me dispongo a subir la crónica, me he ido a un bar y me duele muchísimo de caminar, tengo que ir con un bastón. O sea, estamos reventados, y encima las ampollas que tenemos ya son bastante serias. Ha venido gente de la Cruz Roja a atendernos, pero... Bueno, ¿dónde estáis, Alexandre? ¿Cómo se llama el pueblo donde estáis hoy? Estamos en Collado Villalba. Ah, en Collado Villalba. Vale, ¿y mañana qué etapa hay programada? ¿También dura con algún punto así conflictivo como hoy? Mañana será tranquilo, aunque dado que estamos en la Comunidad de Madrid, la comunidad por excelencia donde se cometen más atrocidades contra la libertad de expresión bajo los poseedores del pensamiento único, pues nos esperamos cualquier cosa. La verdad es que no tenemos miedo. Mañana una bajada honda, que son 20 kilómetros, ya es un paseo, es ya por llano, casi bajada. En ese sentido podemos estar tranquilos. Entonces más tranquilos, ¿no? Y luego ya la última etapa, bajada honda a Madrid directamente. El día 21, el día 21 ya directamente bajada honda a Madrid. Sí. Sí, vale. Una un par de preguntas para la gente que pueda estar escuchándonos, que hay bastante, ¿vale? Un par de preguntas te voy a hacer para la gente que nos está escuchando, que hay bastante, y luego hay bastante gente que se descarga las entrevistas y que las va escuchando día a día. ¿Tenemos algo ya que se pueda decir perfilado de qué va a suceder el día 21, de cómo llegar hasta allí, de qué necesitar? Lo tenía, ayer con tu compañero, ayer creo que lo tenía el programa. Sí. El programa se puede mirar en Facebook. Sí, sí. En Coordinación a Madrid, Marcha de Desempleados a Madrid. Sí. O Columna Noreste. Sí, o sí. Columna de Desempleados. Vale, perfecto, perfecto. Nosotros lo estamos poniendo también en la página, enlazándolo con... ¿Cómo no? Ponemos el podcast y lo enlazamos siempre... todos los días, así que confirmamos que los planes siguen siendo los mismos. Y como se va sumando gente en el camino, Alexander, tanto hoy como ayer, sí. Cuando entréis esta entrada en Madrid, ¿estáis notando que la cercanía a Madrid os está animando más gente o se están haciendo más seguimiento? Estamos notando que prácticamente se nos está haciendo bastante seguimiento comparado con los primeros días, que la verdad es que era por Facebook. Hoy nos han llamado de Onda Cope, de la SER, creo que de Onda Cero, una compañera. Luego ha venido un diario mexicano, o sea, un diario, vamos, mexicano, que a mí cuando me ha hecho la entrevista me he quedado un tanto alucinado, estupefacto más bien. Y bueno, sí, la verdad es que está teniendo mucha repercusión, porque está teniendo repercusión debido a que somos pocos, y somos pocos que llevamos caminando desde Santiago, Asturias, León, Valladolid, Salamanca, Ávila, o sea, más que nada por el valor, por el simbolismo que está teniendo esta marcha para todos. Sí. Y la gente nos pita, sí. O sea, la gente nos pita, os ve con el coche, la gente lo sabe. La gente lo sabe, ¿no? Que hay un grupo... La gente lo sabe, notáis que la gente, a pesar de que no está siendo bien recogida por los medios y que hay muchísima confusión, informaciones de todo tipo, notáis en el camino que la gente lo sabe, ¿no? Va pasando el rumor de pueblo a pueblo quizás y la gente se va enterando, ¿no? Sí, al principio la gente nos confundía con mineros, cosa curiosa porque mineros no te los pinta, y eso sin querer faltar a esa gente que ha tenido un par y ha caminado por algo. Pero no, o sea, al principio sí mineros, pero no es que, es lo que tú dices, en el caso de los pueblos la mejor red social no es internet, la mejor red social es el boca a boca. Sin duda eso es algo que nosotros sabíamos y por eso hacíamos las asambleas, aunque viniera poca gente, porque eso se corre la y la prueba está en que todos los sitios por los que pasamos la gente nos recibe, la gente va buscando información, la gente se acerca a hablar con nosotros, oye, ¿qué sitio, de dónde venís? O cuando hacemos las manifestaciones a llegar a cada pueblo, oye, pues, ¿de dónde sois? ¿Dónde me puedo informar? ¿Cuándo vais a salir? Estamos teniendo un seguimiento bastante importante para ser los que somos, sin duda es algo que al principio no esperábamos, y estamos contentos por eso. Bueno, Alexandre, nosotros estamos contentos también de ver que estáis cumpliendo el objetivo y ver que lo que estáis haciendo está resonando por todas partes. Esperamos llamaros mañana a la misma hora, si os apetece, si estáis bien de fuerza, si veis que tenéis ganas de coger el micro y contarnos vuestra experiencia, porque tenéis que saber que hay gente que lo escucha, o sea, que hay gente aquí que a través de la radio y a través de los podcasts y luego siempre lo derivamos al blog, al tuyo, al de la marcha de parados, o sea, que la gente, sois el espejo en el que mucha gente que no puede hacerlo, pues se mira, ¿no? Entonces, si tenéis ganas, mañana a la misma hora, os llamamos y entráis en el aire. ¿Vale, Alexandre? Vale, pues mañana se pondrá otro compañero de Valladolid. Y bueno, desde aquí dar un abrazo a todos los, es que siempre digo lectores, no sé por qué, a todos los oyentes por el seguimiento que están haciendo, y de todo corazón, gracias a ellos por seguirnos, porque sin ellos mucha moral no existiría, y gracias a ellos podemos caminar y nos sentimos arropados. Así que sin más, buenas noches y voy a hacer la crónica en Revolución Anónima. Que ya di el blog ayer, ¿vale? Vale, perfecto, lo estamos utilizando nosotros, cogiendo fotos y haciendo nuestros enlaces. Muchas gracias, Alexander, hasta mañana. Venga, un abrazo a todos. Adiós.